Buenos días, amigas y amigos, y amigas y amigos de mis amigas y mis amigos. Esto es Desayuno con Poemas. Hoy he puesto en el café un poema de Wisława Szymborska, poeta polaca, después de cada guerra. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. Reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias. Seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Ánimo, salud y suerte. Que tengáis un feliz día, amigas y amigos. Os envío un fuerte abrazo.